baile la cumbia, baile la cumbia, la cumbia que es habanera. Baile la cumbia, baile la cumbia que es habanera. Baile la cumbia, baile la cumbia que es habanera. Aquella noche que bailaba cumbia, que yo te iba enamorando. Recuerda aquella noche que bailaba cumbia, que yo te iba enamorando. Tu pollera rosada que hacía figura, que me estaba sonsacando. Cuando se acabó la cumbia, la esperma quedó en el suelo. Cuando se acabó la cumbia, la esperma quedó en el suelo. Yo agarrado de tu cintura, ay, cantaba de amor landero, ay, cantaba de amor landero. Baile la cumbia, que es habanera. Baile la cumbia, que es habanera. Baile la cumbia, que es habanera. La cumbia es lo más lindo y se baila así cuando uno va enamorado. La cumbia es lo más lindo y se baila así cuando uno va enamorado. Toño, cántale bien a Marilyn, que ahora voy emocionado. Y Toño, tómate un trago, toca los pitos bonitos, que voy lleno de requisito. Ay, en la madrugada nos vamos, ay, en la madrugada nos vamos. Baile la cumbia que es habanera. Baile la cumbia, la cumbia que es habanera. Baile la cumbia,